En el día de ayer, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a un proyecto de ley que crea un nuevo organismo para el control de armas de fuego. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con la diputada María del Carmen Bianchi, del Frente para la Victoria, una de las autoras de este proyecto de ley. Hola María del Carmen, ¿cómo le va? Pepe Frutos desde el informativo de Farco la saluda. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien. ¿Podría detallarnos los puntos principales de este proyecto de ley? ¿En qué va a cambiar de convertirse en ley cuando lo trate el Senado? Sí, bueno, en primer lugar habría que decir que el actual RENAR nació en 1973 como un organismo registral en el marco de la doctrina de la seguridad nacional y en cabeza del Ministerio de Defensa. Fue práctica, producto de las políticas de Cavallo, tercerizar una parte de las funciones de los organismos públicos mediante una cosa que se conoce como entes cooperantes, con los cuales una personería privada se hace cargo de recaudar lo que entra en materia de tasas y distribuirlo para las acciones del organismo, y además es la encargada de contratar al personal. En el caso del RENAR, la cosa más absurda y más impune que se produjo, lo planteó la propia presidenta por cadena nacional hace unos 2 meses. Es que este órgano cooperante estaba en manos nada menos que de la asociación de lo que serían los fabricantes y los comerciantes de armas de fuego. Con lo cual, muchas de las funciones que fue teniendo que cumplir este organismo, que debía tener que cumplir el organismo a medida que nosotros fuimos progresando como sociedad, y en estos últimos 12 años mucho más, hacia una idea de seguridad ciudadana, no las podía cumplir, se hacía muy dificultoso, porque en primer lugar no estaba facultado para desarrollar esas acciones, y en segundo lugar resulta altamente contradictorio que por un lado te financies con la tasa de permitir y autorizar la circulación y portación de armas de fuego, y por otro, con eso se financie y sea efectivo un plan de desarme. En estos años la Argentina hizo muchas cosas para provocar el desarme, en el entendido de hay un dato que a mí me parece que es muy importante que la gente lo conozca, y es que de cada 9 muertes por día que existen en la Argentina por armas de fuego, solo 3, 3.5 son en ocasión de delito. Todas las demás suceden en situaciones de conflicto familiar, vecinal, de tránsito, que si no hubiera habido armas de fuego hubiera sido un conflicto con consecuencias de otra clase, pero al existir las armas de fuego se produjo la muerte, que es lo más irremediable que hay en el marco de un conflicto. En ese sentido hicimos muchas acciones estos años, el plan de desarme, la creación del organismo que decomisa y destruye las armas, en fin, una serie de cosas que se podían cumplir a medias en la medida que el organismo no estaba facultado para hacerlo. Lo que pasó ayer es que le dimos a cambiamos el organismo por una agencia, lo pusimos bajo la órbita del presupuesto del Estado, se prohíbe que nunca el personal de este organismo provenga de esas ramas de la industria, ni vuelva a las ramas de la industria y el comercio de armas hasta 3 años después de haberse ido del organismo, y promoviendo que haya una política de educación sobre el uso de las armas y las consecuencias que trae, y lo que se conoce como una política de pacificación y desarme. Esas serían centralmente las grandes diferencias entre lo que hay y esto que ayer se dio media sanción. O sea, desde este organismo se va a promover el desarme, no simplemente a controlar las armas. Exactamente. Además de controlar, por supuesto, las armas, de decomisar y de destruir, que ya eso es importante, sobre todo tiene la facultad y los planes. Se crea un fondo especial para desarrollar esos planes, que es desarrollar acciones de prevención para el uso de armas. Le quiero decir que en estos últimos años que el organismo comenzó a hacer esas acciones, a pesar de que excedía sus funciones y usando casi todo su presupuesto para eso, logramos rebajar muchísimo el otorgamiento de nuevos permisos, sobre todo para la portación. En algunos casos bajó bastante el tema de el tener armas, pero se redujo significativamente la aportación, que es realmente la situación más peligrosa de todas, que la gente ande con armas encima en cualquier situación. Diputada, ¿y qué pasa con el mercado de armas que está por fuera de lo que puedan llegar a ser los controles del Estado? Bueno, la ley de armas, que es otra ley más general sobre el tema, define una cantidad de delitos y formas de persecución, y a esta agencia se le dio una facultad que no tenía y que es muy importante, que es la de colaborar con las autoridades judiciales a través de la información y a través del seguimiento de las causas, porque una de las cosas que ocurre es que la mayoría de las armas nacen legales, pero se ilegalizan rápidamente en el marco del comercio nacional e internacional. La Argentina produce y exporta millones de pesos en armas, y la mayoría de ellas que son registradas originalmente como legales, se pierde rápidamente, si no hay un seguimiento, el destino y el registro. La creación de un registro que da seguimiento a esta circulación es otra de las cosas muy importantes. Doctora, ¿cuánto tienen que ver en la proliferación de armas o en que en muchos hogares haya armas? Que esto sea un negocio y que haya actores interesados en que el negocio crezca. ¿Y cuánto tiene que ver lo cultural? Yo creo que son factores que se combinan. En primer lugar, como usted bien dice, la producción y venta de armas es un negocio de pocos. Que se monta de una manera significativa en una idea de que la inseguridad se combate cada uno haciendo justicia por mano propia y defendiéndose de una supuesta amenaza que nos espera a la vuelta de la esquina. En eso ha tenido un rol también lamentablemente importante muchos líderes políticos que plantean y exacerban esa sensación de amenaza que la gente siente y que cree que la aportación de un arma en defensa propia es su mejor posibilidad. Una de las estadísticas interesantes que plantea además el Ministerio de Salud es que una persona que porta un arma tiene 43 veces más posibilidades de usarla contra sí mismo o contra personas cercanas que defenderse de un delito. O sea, este es el resultado de las heridas de armas de bala que se hace seguimiento a través de las estadísticas del Ministerio de Salud. O sea que sí hay una cuestión cultural, pero yo no creo que haya una vocación, digamos, como hay en otros países, instalada, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la gente defiende su derecho a portar armas como si fuera un derecho humano básico. Pero sí hay esta idea que va circulando a través de una manera de describir y promover la resolución de los temas de inseguridad como un tema individual. La inseguridad no es ni se puede resolver como una cuestión individual, y mucho menos, a la vista están los resultados que nos marcan las estadísticas, por la simple tenencia de un arma de fuego. Bien, diputada, y ahora que se espera que pase lo mismo que en Diputados, donde hubo amplio consenso para que se pueda convertir en ley. Yo pienso que en el Senado va a pasar lo mismo, porque como le decía, lo que hemos hecho en estos 12 años en materia de medidas gubernamentales y en materia legislativa para ir modificando la política de armas y la política de seguridad ciudadana toda ha sido con amplio consenso. O sea, todo lo que se ha hecho en esta materia en estos 12 años ha logrado el consenso de todos los de todo el arco político, incluidos los más acérrimos opositores. Por lo tanto, y eso facilitó obviamente la existencia de este consenso, sumado a la labor que ya me encantaría destacar de la Red Argentina por el Desarme, que está constituido fundamentalmente por los familiares de las víctimas de la violencia que produce, de los resultados de la violencia cuando hay armas de fuego, como son los de la masacre de Carmen de Patagones, el caso de Mercenac, o sea, y tantos casos donde una persona que no tenía que tener un arma de fuego, la tenía y la usó en una situación insólita contra un transeúnte, contra los chicos que estaban estudiando en la escuela, etcétera. Y esto pasaba, porque fíjese qué interesante esto que yo le digo de lo que pasó en los 90, que se tercerizó y se privatizó de algún modo el sostenimiento de este organismo. En el caso Mercenac, cuando lo que se verifica es que no había habido seguimiento del registro, no se había renovado, porque para renovarlo tiene que hacer un acto físico y psíquico, y no hubo seguimiento de eso, el trabajador que había intervenido en esa situación y había permitido que esto pasara, esgrimió que no era un funcionario público. Al estar contratado por este órgano cooperante, efectivamente no es un funcionario público. A partir de ahora, los trabajadores, los empleados de la ANMAC, que no cumplan con esta función de seguimiento, que en eso consiste básicamente la prevención, no solo en campaña, sino en que un funcionario haga su trabajo y dé seguimiento a qué pasó con esa arma que originalmente estaba en manos de fulano de tal y que la tiene que renovar o se la tiene que quitar, cuando no lo haga, asuma las responsabilidades que le corresponde por esta situación. Yo creo que el Senado va a dar igual tratamiento de consenso y que muy pronto vamos a tener ya en funcionamiento un nuevo organismo. Diputada María del Carmen Bianchi, le agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Al contrario, gracias a ustedes, buenos días. Hablábamos con la diputada nacional María del Carmen Bianchi del Frente para la Victoria, una de las autoras de este proyecto de ley que tuvo ayer media sanción de la Cámara de Diputados y que crea un nuevo organismo para el control de armas de fuego que reemplaza al actual RENAR, es la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ANMAC.